Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo. Y como siempre, quiero invitarlos a participar a través del chat, en directo, para que nos dejen todos sus comentarios, preguntas, que las vamos a estar viendo durante esta entrevista. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a Marina Montiel, quien nos va a hablar sobre cómo reducir el peligroso efecto de las pantallas en tus ojos. Marina es educadora visual, psicopedagoga e instructora de yoga. Ayuda a las personas a mejorar su visión de forma natural y sin necesidad de usar gafas. Así que voy a darle entonces la bienvenida a Marina para que nos acompañe. Marina, qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar por aquí. Muy intrigados porque nos traes un tema súper interesante, Marina. Estamos tan acostumbrados e inmersos a estar dentro de nuestras pantallas, la que sea, todo el tiempo. Cuéntanos primero un poco qué produce el uso constante de estas pantallas. Pues mira, este tema es súper, súper importante y cada vez más, ¿no? Porque como tú bien dices, estamos siempre en constante uso de pantallas y realmente es un tema un poquito poco conocido, ¿no? Digamos que todavía no sabemos los efectos que va a haber a largo plazo porque las pantallas no llevan tanto tiempo con nosotros. Digamos que yo, por ejemplo, y seguramente tú, de pequeña no usabas pantallas, ¿no? Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, pues ya van a vivir siempre con pantallas y no sabemos todavía todos los efectos al súper largo plazo que van a haber, pero ya se empiezan a estudiar esos efectos nocivos que ya se empiezan a ver. Y una cosa son los ojos, que yo, como bien sabéis, pues soy una experta en los ojos, en mejorar la visión de manera natural, pero las pantallas afectan a todo el organismo. Yo siempre digo, los ojos son los grandes olvidados de la salud. Pero es que aquí ya está saliéndose la cosa de madre porque estamos viendo de todo. Entonces, por un lado tenemos a nivel visual. ¿Qué ocurre con las pantallas y por qué no son buenas si nos centramos en los ojos? Bueno, pues para empezar, nuestros ojos, digamos que no están diseñados para ver una fuente que emite luz. Están preparados para ver algo que está reflejado por la luz. Por ejemplo, si yo miro a una planta o a un papel, tal cual, pues esa luz, o sea, que refleja en el papel, pues eso es lo que yo veo, ¿no? Una luz reflejada sobre el papel. Pero cuando miramos una pantalla estamos mirando un píxel, una luz, que algo que emite luz. Entonces, para el ojo crea mucha fatiga porque tiene que hacer efectos de autofocus, como una cámara que está intentando todo el rato enfocar y no sabe bien dónde quedarse. Entonces, si nosotros miramos de manera prolongada una pantalla, pues va a haber mucha fatiga visual y es disfuncional para nuestros ojos. Por otro lado, estamos mirando mucho rato cerca, ¿no? Si os fijáis, cuando estamos mirando una pantalla, miramos cerca, porque está a menos de 6 metros de distancia. Y otra vez, nuestros ojos pueden hacerlo, pueden mirar cerca, pero no están diseñados para estar tanto tiempo mirando cerca, sino que nuestro ojo está diseñado para mirar a distintas distancias, cerca, lejos, en distintos, con distintos colores y con distinta iluminación, y eso es iluminación natural, tanto de día como de noche. Entonces, al mirar cerca, lo que ocurre es que hay un músculo, que es el músculo ciliar, que es el músculo que hace que nosotros podamos mirar cerca y mirar lejos, que está siempre en contracción. Es como si nosotros tuviéramos una pesa y estuviéramos así durante 8 horas o 12 al día. Entonces, esto también crea mucha rigidez en ese músculo y empeora la visión, sobre todo de cerca, pero también de lejos, porque al final empeora la visión funcional, ¿no? Entonces, mucha gente que tiene presbicia tiene ese problema, ¿no? Y luego ya para puntualizar a nivel visual, también está el tema de la luz azul. que se habla muchísimo de la luz azul, hay mucha controversia con el tema y realmente la luz azul empeora la visión y es muy irritante e inflamatoria. Deshidrata nuestras mitocondrias. Yo hoy no me he puesto mis gafas antiluz azul porque quería que me vierais, pero realmente yo suelo utilizarlas porque es muy importante. Luego cuando demos esos tips de cómo paliarlo hablaremos más en detalle, pero realmente es un disruptor endocrino. Esto quiere decir que afecta a nuestro sistema hormonal, también irrita, inflama, afecta patologías. Ya se sabe que hay patologías como la degeneración macular y errores refractivos como la miopía que están influenciados por esa luz azul. Y más allá, afecta a nuestro, lo que es a nuestras neuronas, a nuestro cerebro, a nuestra capacidad de concentración. O sea que es un tema muy interesante que todavía se habla muy poco y yo creo que es un deber hacerlo llegar a más gente. Y sobre todo a la gente que, bueno, sobre todo que a la gente que sus hijos lo usan, abusan y realmente no saben los peligros que hay detrás. Qué curioso, Marina, y acabas de decir algo. Hacemos uso total y abuso. ¿De qué manera podemos empezar a... Creo que reducir es una palabra muy fuerte porque estamos siempre constantemente expuestos a estos aparatos. ¿Pero qué podemos hacer desde nuestro punto de vista individual, para empezar a protegernos un poquito más? Pues bien, podemos hacer mucho, porque al final es lo que tú dices, la mayoría de personas trabajamos con pantallas y seguro que nuestra audiencia también hace uso, porque si está aquí es porque utiliza las pantallas. Si hay alguien que tiene esa suerte de poder vivir una vida súper natural, pues eso es estupendo, pero la gran mayoría de personas no podemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para paliar esos efectos negativos visuales y también endocrinos, hormonales? Que luego me voy a detener un poquito más en esto porque creo que es muy importante que la gente entienda lo que ocurre, ¿no?, a nivel hormonal. A ver, en primer lugar, algo que podemos hacer es utilizar las gafas antiluz azul. ¿Vale? Son unas gafas, no son esas gafas que no tienen color, como veis estas son amarillas, yo tengo más, pero aquí a mano solo he puesto estas para que las veáis, y son amarillas y lo que hacen es bloquear una gran parte de la luz azul. No sirven esas gafas que son transparentes, que filtran, pero no es lo mismo. Hay mucho, o sea, el problema con la luz azul es que es como si fuera una luz procesada, como si fuera una 100% de luz azul. Claro, nosotras y nosotros recibimos luz azul de la naturaleza, pero está neutralizada con luz infrarroja de la naturaleza. Aquí no, es como que nos viene a lo bestia. Entonces, la primera cosa que os recomiendo es utilizar unas gafas antiluz azul, ¿vale? Unas gafas que tengan un filtro amarillo, también las hay naranjas y rojas. ¿Vale? Entonces, si tú pones unas amarillas, pues es para el día. Si son naranjas, ya es para el atardecer y las rojas para la noche. ¿Y dónde está la luz azul realmente? Está en todas las pantallas que tenemos hoy día. Es decir, la pantalla del teléfono, la pantalla de la computadora, incluso la pantalla de la televisión, pero está un poquito más lejos. Pero incluso en todas las luces. Es decir, yo hoy que os he puesto buena luz para que me veáis bien, la luz que tengo puesta tiene luz azul y el arito que tengo aquí también tiene luz azul. También tenemos que protegernos de estas luces. Podemos hacerlo perfectamente con las gafas antiluz azul. Y yo también recomiendo, y es lo que hago cuando no estoy haciendo un directo, y es tener luz roja. Porque la luz roja lo que hace es que no tiene luz azul. Entonces, realmente no estamos provocando ese daño. Entonces, otra cosa que podemos hacer es que siempre que usemos pantallas, podríamos, por ejemplo, utilizarlas quien pueda fuera, en exteriores. Es decir, yo voy a utilizar mi teléfono, voy a hacer unas cosas, me salgo a la terraza. Y eso va a neutralizar la luz azul que tiene la pantalla con la luz infrarroja y roja de la naturaleza. Al igual quien pueda, a lo mejor, trabajar con el ordenador fuera, es estupendo si lo podéis hacer, ¿vale? Entonces, esas son dos cosas principales, junto con la iluminación roja en casa, quien pueda. Yo particularmente sí que lo hago. Y luego también siempre nos va a venir bien neutralizar estando fuera. Es decir, si hemos usado mucho la pantalla, hay que ir a dar paseos, estar fuera, recibir luz natural, porque nuestros ojos se alimentan de luz natural, nuestros ojos y nuestra piel, pero necesitamos luz natural que entre por las pupilas. Fijaos que la pupila es el único agujero por el que realmente entra dentro de nuestro cuerpo, al organismo, la luz y regula el sistema nervioso, regula pues las hormonas, etc. Si nosotros bloqueamos esa entrada, ya sea con gafas de sol sobre todo, pero también con las gafas normales o lentillas, no está habiendo una correcta regulación hormonal. Y esto es muy importante, no solo para mejorar la visión, sino para que haya un ritmo circadiano correcto, es decir, para que vayamos a dormir bien, para que las hormonas del hambre estén reguladas, ¿vale? Que si eso puedo aquí alargarme un poquito más para que entendáis qué hace también la luz azul a nivel hormonal y por qué es tan importante, ¿vale? Porque yo os estoy hablando a nivel visual, pero también es importante. Mira qué curioso que dijiste también en principio a nivel endocrino y no creeríamos que una cosa esté relacionada con la otra, pero acabas de mencionar cositas importantes que estamos dando por sentado y que influyen directamente con nuestra salud. Siempre tendemos a pensar, ¿no?, que las pantallas afectan a los ojos y es verdad porque al final esta luz azul nos inflama directamente a todo lo que está delante, ¿no? Y es la tiroides, por un lado, los ojos y la cara, ¿no? A todo lo que le da directamente. Vale, pero ¿qué pasa a nivel endocrino, hormonal? ¿Qué estamos haciendo con nuestros ojos? Pues mirad, cuando recibimos luz azul, nuestro cerebro entiende que es las 12 de la mañana, es decir, luz azul directa un 100% como hacen las pantallas. Pues nuestro cerebro entiende que es el mediodía, entonces el cortisol, que es la hormona del estrés, la hormona de que me tengo que levantar y hacer cosas, está activa siempre que recibimos luz azul. La melatonina no está activa. La melatonina es la hormona que le dice a nuestro cerebro cuando empezamos a secretarla que ya es tiempo de relajarse y de ir a dormir. Entonces, si nosotros estamos recibiendo luz azul a horas, como por ejemplo yo ahora, que son las 8 de la tarde, esto nos va a desregular el ritmo circadiano, el sueño, que es súper importante. ¿Y por qué es súper importante el sueño? Hombre, obviamente para dormir bien, porque esto va a hacer que haya una regeneración, que descansemos. Pero es que aparte la melatonina, si no la segregamos, si no la secretamos, fíjate que es la hormona del anteenvejecimiento. Es la hormona que está junto con un antioxidante, que es el glutatión. Es una hormona que nos permite estar jóvenes. Y cuando las personas tenemos enfermedades de envejecimiento, como pueden ser unas cataratas, esta hormona puede estar teniendo mucho que ver, la falta de la secreción de la melatonina, del dormir bien. Entonces, esto lo tenéis que estar, tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque, bueno, es súper importante, pero es que además a nivel hormonal también influye en las hormonas del apetito, de la saciedad. Esas hormonas que le dicen a nuestro cerebro que tienes hambre o que ya estás lleno, ¿no? La grelina, la leptina. Y estas también, la luz azul, se ve afectado por ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto también, para mejorar este tema hormonal? Pues es muy bueno que salgáis a ver el amanecer, a ver el atardecer, que os expongáis a la luz natural en esas horas, porque esto le da esas señales al cerebro de que, bueno, pues que se empiecen a secretar esas hormonas y que lo primero que hagas al despertarte no sea mirar tu teléfono, sino mirar la luz natural, aunque sea abres la ventana y miras. Bueno, dijiste la palabra mágica que fue envejecimiento y ahí yo creo que con eso nos basta para empezar a querer tomar acciones para contrarrestar un poquito todo este, todo ese agotamiento también que se produce a través de las pantallas. Mira, hay una pregunta curiosa y la quiero leer para que, bueno, la veamos entre las dos. Adolfo nos saluda desde México y dice: ¿qué provoca más fatiga visual? ¿Una pantalla con fondo blanco y letras negras o una pantalla con fondo oscuro y letras blancas? A ver, ¿va a provocar más fatiga, Adolfo, que yo creo que te conozco, que creo que es un alumno mío, que haya la pantalla blanca? O sea, la pantalla tradicional que tiene todo el mundo genera más fatiga visual. Entonces, para eso es mejor colocar el fondo negro, ¿vale? O sea, al contrario que lo típico. Y luego también otras cosas, otros truquitos que podéis hacer es, por ejemplo, colocar un filtro que os regule la luz. No va a ser lo mismo, o sea, siempre hay un poquito de luz azul. Pero, por ejemplo, si utilizamos un filtro como uno que se llama F-Lux, que es muy interesante, F-Lux o Iris Tech, que sí que es de pago, pero es muy económico. Esto nos va a filtrar la luz que recibimos de la pantalla según la hora del día y va a ir más acorde con el ritmo que tenemos que llevar, con el ritmo circadiano. Es muy interesante esos filtros. Qué curioso, esto reemplazaría, por decirlo de alguna manera, los tres pares de gafas que usas tú durante el día. No es lo mismo, ¿vale? Porque algo de luz entra, o sea, lo ideal sería tener todo, pero sí que hace un efecto. Es decir, tú puedes empezar con el filtro, pero yo, por supuesto, lo que hace la gafa es otra historia, porque bloquea directamente más físicamente. Entonces, por ejemplo, no tienes tanta fatiga visual ni irritación después de usarla, porque esto es un clásico, ¿no? Después de usar muchas horas las pantallas, tenéis ojo seco, irritación, cansancio ocular. Y con las gafas esto sí que se previene, no tanto con el filtro. Con el filtro vais a notar una mejora a nivel, pues bueno, que va filtrando los colores y no entra tanta luz azul. Y a nivel hormonal se nota, pero lo mejor es la gafa, ¿eh? Desde mi punto de vista, que lo he probado todo. Bueno, si lo dice la experta, entonces vamos a tomar en consideración todo esto. Te quería preguntar, Marina, ¿en qué momento te interesaste por este tema? Porque mira, lo dijimos al principio, no se habla sobre esto y estamos constantemente expuestos. Totalmente. ¿Cómo surgió este interés? ¿En qué momento dijiste, aquí hay algo que no hablamos? Mira, como bien sabes, yo soy experta en educación visual. Yo enseño cómo mejorar la visión ya por más de 8 años. Ese ha sido como mi gran tema y lo que me ha interesado muchísimo. Y ya llevo unos años, pues como persona que ha vivido un poco esa transición, ¿no? De, pues yo soy millennial, yo he vivido sin tecnología y con tecnología. Y claro, yo he vivido también mucho esa adicción a las pantallas. Y para mí es una lucha también aprenderlo. Entonces yo estaba como un poco así empeleada entre qué hago, qué dejo de hacer. Tengo que utilizar las pantallas, trabajo con ellas, pero sé que no son buenas, tenía esa dualidad. Y por otro lado estoy muy metida en el mundo del biohacking, ¿no? Que el biohacking es cómo optimizar tu salud alterando diferentes cosas del medio para ser joven y mantenerte lo más joven posible. Entonces, claro, empecé a aprender sobre el daño de las pantallas ahí, ¿no? Sobre el tema de la luz azul me fascinó. Me parece que es un deber para mí educar a la gente y sobre todo a los niños pequeños y a las familias, por supuesto. Creo que tengo que hacerlo, ¿no? Porque la gente no sabe el peligro que causa, o sea, los daños que pueden llegar también a nivel cerebral. Entonces, me parece que tenemos que volver a lo básico, pero no te voy a decir que estoy en contra de las pantallas porque no es así, sino que tenemos que encontrar una manera saludable de relacionarnos con ellas. Es muy importante, por ejemplo, que los niños hasta los 6 años no las utilicen porque pierden la capacidad imaginativa, de memoria y de concentración. Y yo pienso, qué pena, ¿no?, que no puedan vivir esa infancia que nosotros hemos vivido, que hemos podido desarrollar. Y luego ya a nivel cortical, ¿no?, de la corteza cerebral, yo al final, pues yo soy psicopedagoga, también estoy estudiando psicología, me fascina todo este mundo y cómo a través de los ojos entra todo, ¿no? Y pues realmente hay un tema que es la fatiga cortical, ¿no? Y es como nuestro cerebro se fatiga de recibir tanta información, tanta estimulación, que también le pasa a la retina, ¿no?, a través de pantallas. Y nuestro cerebro no puede entender lo que es una pantalla. O sea, no lo puede procesar de igual manera que procesa las cosas naturales de la vida. Por ejemplo, yo entiendo, mi cerebro entiende lo que es una mesa, yo la toco porque la tengo aquí, veo los caballetes, las patas y comprende, ¿no? Pero a nivel digital no lo llega a entender del todo. Entonces es fascinante, ¿no? Y esto lo que ocurre, lo que hace es que tengamos mucha fatiga, mucho estrés, ansiedad, incluso depresión, falta de concentración, o sea, genera muchos, muchos resultados negativos que nos influyen en nuestro día a día, más allá de lo que es el sistema hormonal, que me parece clave, y el envejecimiento, que nos está envejeciendo. Hoy día ya se dice que, en estudios, que la luz azul es la que provoca el cáncer y no la luz del sol, ¿no? Entonces, creo que hay que destapar esto, que hay que hablar más de ello, que se ha hablado muy mal de la luz natural y no se habla de la luz azul. Y yo me siento, pues bueno, en ese deber de explicarlo al mundo para que la gente tome medidas y aprenda a utilizar las pantallas. No vamos a dejar de usarlas porque realmente no podemos, pero sí que necesitamos hacer como un uso más saludable y, por ejemplo, contrastar con salidas a la naturaleza, conectar con la tierra, poniendo los pies en la naturaleza para recibir electrones, porque toda la tecnología y la luz azul nos roba electrones, y pues ir a la naturaleza, poner los pies en el suelo para tener una menos inflamación, ponernos al sol para recibir los beneficios de los rayos del sol y todas estas pequeñas tips que os he dado para que, bueno, no sea tan grave y aprender a hacer un uso, pues, saludable. Bueno, entonces es una información supremamente importante y te agradezco además que la pongas al servicio desde tu punto de vista. Como dijiste, es un deber para ti comunicarlo, y fíjate que por lo menos habían cosas que yo no había escuchado y que no había tenido en consideración, y agradezco que lo compartas y lo traigas por esta plataforma. Te quiero preguntar algo muy particular que me ocurre, por ejemplo, que es, yo me levanto por las noches, me despierto y te juro, de verdad, no sé por qué, mi primer instinto es mirar la hora. Yo creo, allí ya debo estar cortando todo mi sueño, sí, ¿no? Fíjate que solo con abrir la nevera de noche, 30 segundos, ya lo cortas. Entonces, claro, una luz tan fuerte como la del teléfono, eso es fatal. Entonces, yo lo que te recomiendo es que te pongas... Los teléfonos tienen unos filtros rojos. Por ejemplo, esto... que tú me dirás, no se ve, sí que se ve, al final te acostumbras, es lo mejor que puedes poner para la noche, porque no te va a hacer ese, no te va a romper el ritmo, ¿vale? Entonces, bueno, podría hablar horas sobre que el móvil tiene que estar en, eso ya seguro que lo sabéis, en modo avión, etcétera, pero bueno, siendo cortos de tiempo, o sea, para no alargarme. Los teléfonos iPhone tienen una opción que tú le das accesibilidad, tintes de color, y ahí podéis ponerlo en modo rojo. Y luego los teléfonos Android tienen una aplicación que se llama Twilight y podéis poner también ese filtro rojo para la noche. Entonces eso lo pones, lo quitas y lo pones muy rápido y fíjate la diferencia. Entonces tú puedes mirar la hora de esa manera. Entonces no te va a afectar tanto. Mira, qué interesante. Bueno, o sea que estas grandes compañías saben también que esto existe. Sí. Entonces... mira, fíjate qué curioso que yo no conocía de estos filtros, sí, que me estás hablando. A ver, es que el tema del... Pero se han diseñado. Sí, el tema con los teléfonos es que incluso Apple te avisa de que el teléfono usarlo en... O sea, tiene mucha radiación. Y ya te avisan que es muy peligroso que no te lo pongas en la oreja. O sea, esto Apple te lo dice. Y que no puedas ponerlo cerca de tus genitales, etcétera. O sea, Apple ya avisa, como tiene una pequeña como extensión de responsabilidad de no hagas esto porque no es bueno. Y respecto a la visión y las pantallas, realmente las pantallas podían ser mucho mejores. Las pantallas que tenemos ahora en Apple se han mejorado, pero tampoco serían como las mejores. O sea, es difícil encontrar una buena pantalla que no afecte tanto a los ojos. Pero bueno, sí que saben. Y hay aplicaciones de gente que está metida en este mundo, en el mundo del biohacking, en el mundo también de la, pues bueno, de la tecnología, ¿no? Y sí que han, pues han hecho aplicaciones al respecto. Y por supuesto, tinte de color es una que podemos usar, que ya no sé tanto si ha estado diseñada para eso, pero tiene su funcionalidad, porque lo puedes poner con varios colores y uno es el rojo, que el rojo, como no tiene luz azul, pues es el que nos sirve. Muchas gracias, Marina, por esta información. Bueno, en definitiva hay que empezar a aplicar todos estos consejitos que nos dices, y me parece curioso que contrarrestemos con salir, con ver un poco para afuera. Y yo creo que en nuestros trabajos o en la rutina estamos muy inmersos en eso, que nos podemos olvidar de salir. Y lo que siempre digo, respirar un poquito de aire viene bien. Totalmente, es que es súper importante el que los ojos reciban luz natural, es tan vital, porque es que es su primer alimento, la luz, y luego el oxígeno también, porque los ojos consumen oxígeno. O sea, tú respiras y eso le llega también. Entonces, sí, yo reconozco que el estilo de vida actual es complicado, la vida nos lo pone difícil, ¿no? Porque esas 8 horas trabajando dentro de una oficina, una casa... Y luego además es que como que ya casi la gente no camina, entre que vas en el coche, en el patinete este. Entonces la vida nos lo pone complicado, pero tenemos que hacer esfuerzos por ir a lo natural y siempre hay una opción que puedes hacer, es abrir todas las ventanas. Por ejemplo, yo estoy así por algo, ¿no? Colocada, y es que tengo aquí todas las ventanas. Entonces yo puedo abrirlas, si las abro todas está neutralizándose esa luz azul a través de la luz natural, entonces es bastante importante y siempre todo lo que puedas hacer fuera hazlo y quítate las gafas de sol, si puedes las gafas normales también, porque va a recibir la luz natural, que es tan importante. Fíjate que hay una hormona que secretamos cuando recibimos luz natural, que es la dopamina retiniana, de esta no he hablado antes, pero bueno, existe, y esta regula el tamaño del globo ocular y hace que no tengas miopía si sales fuera. Entonces, es vital para tu visión, para tus hormonas, para toda tu salud. Bueno, entonces es el momento de empezar a tomar estas cosas en consideración. Hay muchas preguntitas y mensajitos por acá. Nos dice Gustavo, ¿qué luz recomiendas para leer o estudiar de noche? A ver, lo ideal sería hacerlo de día, ¿no? Porque claro, es como que es cuando tenemos las condiciones óptimas para estudiar. ¿Qué no puede ser? Bueno, pues yo te recomendaría una luz roja especial que venden, que bueno, pues tiene bastante potencia, pero es luz roja. Te puede pasar que si tienes problemas visuales y no estás acostumbrado, te cueste mucho. Tienen bastante potencia, ¿eh? Pero bueno, eso podría ser una opción si ves bien, sino una luz de alto espectro de la luz, una bombilla de alto espectro de la luz que imita la luz natural, pero seguramente no va a ser tan malo como la luz pues azul de LED, pero sí que es verdad que, bueno, es un poco como decirle a tu cerebro que es de día cuando no lo es. Pero si no tienes otra opción, puedes hacerlo así o con unas gafas antiluz azul, pero las amarillas, porque si no, no verás mucho. Una luz normal y luz y gafas amarillas. Muchísimas gracias, Marina, por responder esta pregunta. Yo sé que vas a tener pronto un curso, una formación. ¿Nos quieres contar un poquito sobre eso? Pues mira, tenemos un curso que es el curso Visión Revitalizada en 21 días, que estaba cerrado, pero bueno, lo vamos a abrir ahora para la audiencia que está aquí. Vamos a dar la posibilidad de que entréis y así como bono de regalo, además vais a tener una sesión en directo conmigo grupal, ¿vale? Entonces se trata de un curso en el que estás 21 días, cada día tienes un ejercicio, una herramienta que hacer para revitalizar tu visión, es decir, para mejorar tu visión, para eliminar el ojo seco, la fatiga visual e ir mejorando tu visión paso a paso, es decir, desde los inicios, los primeros pasitos para ya empezar a ver resultados, y además tienes mi soporte para que yo te vaya resolviendo las dudas y tienes también unos bonos muy interesantes que, bueno, podrán ver en la página web, pero bueno, adelanto que el bono, ese sí que es especial para las personas que entréis desde ahora porque está cerrado al público general, lo abrimos unos días para vosotros hasta el miércoles. Si no me equivoco, el miércoles es día 18. Hasta el miércoles 18, las personas que os apuntéis, pues tendréis esa clase de regalo grupal. Creo que es bastante interesante y la posibilidad además de entrar al programa. Bueno, ya lo saben todos, no hay excusas para empezar a realizar estos cambiecitos. Aquí debajo, en la descripción del video, van a tener todos los enlaces de contacto de Marina para que puedan participar de esta formación de 21 días, que además es el tiempo que necesitamos para empezar a hacer nuevos cambios. Así que me parece maravillosa la iniciativa. Nos preguntan por acá, Alura, desde México, si podrías escribir o puedes especificar la opción para Android para oscurecer la pantalla. Uh-huh. Y si hay que descargarla, ¿o es de paga? Pregunta la también. Aplicación, no sé si puedo escribir yo, creo que sí o no. Sí que me deja, ¿verdad? Si escribo aquí. Sí, te deja. Si quieres, igual me puedes decir. Vale, y te apoyo, es que me pone eso. Chat privado, pero bueno, igual te llega a ti, okay. Lo puedes enviar tú. Bueno, pues se llama Twilight, ahora os lo mandamos al chat, y realmente es gratuita esta aplicación. Luego tenéis para ordenador Flux, F.L-U-X, X, o sea, es muy sencillo. Y esta también es gratuita. O sea, que podéis conseguir las dos. La otra es para Flux, es para ordenador. Bárbaro, muchísimas gracias, Marina. Tenemos otra preguntita que nos hace Rafael. Dice, acostumbré a mi hijo desde pequeño a usar la tablet para entretenerlo. ¿Qué problemas puede tener en su visión a futuro? Bueno, pues desde miopía, puede tener miopía, eso es muy clásico. También me estoy encontrando casos de niños con astigmatismo porque utilizan la tablet de una manera que no mueven la cabeza, sino que mantienen la cabeza bloqueada y van moviendo los ojos y eso genera astigmatismo, ya que hay un desequilibrio entre los movimientos que hacen los ojos solos y los movimientos de los ojos y la cabeza. También podría generar hipermetropía, depende un poco de la tendencia que él tenga, esto puede depender. Y por supuesto, a largo plazo ya no sabemos cuándo, pero sí que se vincula con problemas visuales como las cataratas, la degeneración macular. Es muy pequeño, ¿no? Como para decir que vaya a pasarle eso, ¿no? Pero ya más a nivel, no solo visual, a nivel hormonal, pues podría afectarle, pues bueno, que su metabolismo se viera afectado también. Mira, qué curioso. Por acá María Merino nos deja un mensajito, dice, por eso se me cuecen tanto en los ojos. Totalmente. Claro, estamos constantemente expuestos. Totalmente, es que incluso la luz de casa tiene luz azul. Entonces, no es lo mismo porque no va directamente a nuestros ojos. Yo, claro, soy muy radical con esto, entonces, claro, yo me lo tomo muy en serio y ahora cuando os cuelgue, pues yo pondré toda la luz roja y me pondré las gafas de luz roja y ya está. O sea, las gafas rojas. Pero claro, estamos muy expuestos, como bien decís, las personas que trabajamos con pantallas están los ojos recibiendo esa luz todo el tiempo. Son inflamatorias incluso para la piel, para la tiroides, o sea, no es poca cosa, lo que pasa es que no se sabe. Y en cambio la luz natural es súper beneficiosa si se sabe uno exponer correctamente. Pero hay esa fama para la luz natural, esa mala fama, y en cambio para la luz azul no. Entonces por eso es muy importante que toméis conciencia, que hagáis descansos y variéis la mirada de la pantalla, también ayuda. Pero por supuesto siempre intentar compensar con la luz natural. Fíjate, Marina, algo que me ocurre a mí y es que cuando estoy constantemente, o sea, los días que tengo mucho estrés, por ejemplo, y estoy en el computador, a mí la cabeza se me va a estallar. Total, es una cosa, pero bueno, ya es a nivel, afecta a nivel endocrino porque claro, estás chutando cortisol todo el tiempo, estrés. A nivel cortical, como os he dicho, se fatiga la corteza prefrontal, entonces eso hace falta de concentración, que quieras ir rápido. Entonces es una serie de síntomas que nos afectan a todos, que no hay nadie que se libre. Y yo considero que, claro, que hay que replantear el modo en que los usamos, ¿no? Yo os estoy dando tips para ir paliándolo, pero yo pienso que en algún momento tenemos que replantear el uso de pantallas y reducir un poquito, aunque sea, ¿no? O sea, 8 horas seguidas no es sano, hay que hacer descansos. Hay una ley, por ejemplo, aquí, que es la ley del bien, de la desconexión digital. Creo que esta ley tendría que ir más allá y tendríamos que reducir la hora de uso de nuestros trabajadores, nosotros mismos también, ¿no? Los que tenemos nuestros propios negocios también, porque no es saludable. Y si no, un 100% un must que tenéis que hacer es poneros las gafas antiluz azul y los descansos. Mira qué interesante que se pueda regular a nivel de leyes, ¿no? Que se tome en consideración. Sí, lo que pasa es que hay mucho que hacer. Yo espero ahí poder llegar mi mensaje en un tiempo, o sea, ir pudiendo poder alzar más la voz y llegar a más gente, porque está ahí esta regulación, al menos en España, de desconexión digital, bienestar digital, pero es más como de, bueno, fuera del horario del trabajo nunca puedes molestar, nunca puedes mandar un WhatsApp a tus empleados, a tu jefe tampoco, porque a mí me pasa que a veces también me molestan, entonces sí que las hay, pero hay mucho que hacer ahí, así que iremos poniendo granitos de arena para que, oye, imagínate una ley en la que solo se pueda trabajar en pantalla 5 horas al día. Estaría increíble, ¿no? Que luego a lo mejor tienes que hacer trabajos, pero sin pantalla, ¿no? Estaría muy bien. O que tus propios empleadores te den las gafas antiluz azul, ¿no? Imagínate. Sería ideal, ¿no? Me parece muy linda esa propuesta, volver también un poco al lápiz y Claro. el papel, que tan importante es ese contacto. Yo me he dado cuenta que escribir, o sea, la mente va a otra Sí. velocidad y que no estamos acostumbrados porque estamos todo el Claro, tiempo es que nuestro tecleando. cerebro es manual, es lo que es. Biológicamente no está. Esto está genial, nos ayuda en muchas cosas, pero nuestro cerebro no ha evolucionado para ello, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante que cuando te vas a dar un paseo es cuando te surgen las ideas, ¿no? Y la creatividad. Yo, por ejemplo, cuando hago toda la parte creativa, yo utilizo el papel y, bueno, es increíble todo lo que sale. No me pongo a teclear. O sea, cuando ya lo tengo mascado, lo tecleo porque, bueno, me viene bien tenerlo ahí, obviamente. Pero yo, fijaos, una cosa que hago cuando me pongo en plan creativa, que esto me suele salir estando en exteriores, pues yo cuando lo quiero plasmar en papel, de primeras, el primer borrador, me voy al suelo porque ahí es donde estoy mejor, saco cartulinas, papeles y empiezo a hacer todo lo que, bueno, lo que voy a diseñar, ¿no? Esa parte más creativa que es tan importante, ¿no? De hacerla cada día. Bueno, en definitiva, las cosas tendrían que modificarse y cambiar un poquito. Nos dejan un mensajito por acá. Eli dice, ella nos saluda desde Perú. ¿Qué hacer? Uy, nos saltó el mensajito. ¿Qué hacer? De verdad nos salta el A ver, mensajito. A yo sí ver que lo qué pasa estaba acá. viendo. Sí. ¿Ah, sí? Eli de Ah, Perú. fíjate, no lo Sí. veo. Ahora sí. Dice, ¿qué hacer? Mi hijito ve el celular y sus ojitos se enrojecen. Tiene 12 años y el sueño de poner luz roja en el Vale. cuarto. A ver, la luz roja súper bien en el cuarto, es la que yo tengo en mi habitación, me parece súper adecuado. Creo que aquí tenéis que empezar a educar a vuestros hijos en que no es que no se usen las pantallas por la noche, porque eso va a interrumpir el sueño. Ahí, claro, para ahí tenemos que dar ejemplo nosotros, o sea, los adultos, para que los niños nos sigan. Entonces, yo creo que cuanto antes les enseñéis a que no utilicen las pantallas, o sea, al igual que, por ejemplo, hay un horario para cada cosa, las pantallas tienen un horario y a partir de, pues, 2 horas antes de dormir, pues ya no es horario para pantallas. Pero sí, no puedes manejarlo o no puede, pues a lo mejor ya es tarde, yo creo que nunca es tarde, pero bueno, ahí en temas educativos no voy a entrar, que utilice unas gafas antiluz azul y la pantalla roja, como hemos explicado. Muchas gracias, Marina. Nos dejan por acá otro mensajito. Alura dice, ¿en dónde puedo conseguir los lentes de colores? ¿Son especiales o podemos usar uno que encontremos de Pues color? realmente la calidad aquí es bastante importante porque hay algunas marcas que no, digamos que, bueno, que la calidad no es la mejor. Entonces tenéis que buscar una buena marca que os dé de alguna manera garantías, ¿vale? De que es una marca pues, que trabaja bien para bloquear la luz azul. Entonces, por ejemplo, si conectáis conmigo, que luego diremos cómo, pues ahí yo os puedo facilitar las marcas que a mí más me gustan y en las que más confío. Muchas gracias, Marina. Nos deja también otro mensajito, María Cristina, y dice lo siguiente, ¿qué tan cierto es la protección contra los rayos UV? La protección os referís a las gafas de sol. A las gafas de A las sol, las gafas. lentes, vale. A ver. Yo no estoy de acuerdo con usar lentes de sol, gafas de sol. No creo que las necesitemos. Es más, considero que tenemos falta de luz natural entrando y si utilizáis gafas de sol vais a estar bloqueando la entrada de la luz natural, que es el primer alimento para los ojos. Las gafas de sol han aparecido porque, bueno, es una industria, una moda y generan muchísimos millones de dólares al año. Pero no son necesarias, solo deberíais usarlas si estáis en lugares de alta montaña donde hay nieve o de alta mar, donde lugares donde refleja realmente. Y ahí sí que puede ser peligroso si miráis, ¿no? Obvio, tampoco nos quedamos mirando con los ojos abiertos al sol un rato cuando es mediodía, pero solo en esos momentos puede ser perjudicial. Entonces, ¿qué os propongo yo? Bueno, pues que salgáis a la luz natural porque es así como os vais a acostumbrar a recibirlas, yo a recibirla. Yo antes era una adicta a las gafas de sol y ya no las uso, ya no las utilizo. Es verdad que a lo mejor me las he llevado alguna vez por si acaso si he ido a navegar o alguna cosa así particular, pero no las utilizo y mis ojos se han acostumbrado. También puedes utilizar una visera, una gorra, un sombrero y sobre todo si te molesta, puedes ir a la sombra, ¿vale? Pero las gafas de luz, o sea, las gafas de sol realmente empeoran la visión, ¿vale? Es algo que ya se ha dicho, lo que hacen es que tu capacidad de la miosis, la expansión y contracción pupilar no se realice y que tus ojos no se acostumbren a recibir el espectro de la luz natural. Entonces, no se estimulan las células de la retina. Entonces, yo no os recomiendo que uséis gafas de sol. Mira, qué interesante porque lo dijiste, estamos muy acostumbrados a ella. Sí, es una de las cosas que más le choca a la gente, pero hay que investigar un poquito más de por qué la gente usa gafas de sol, si realmente las necesitamos o no, y realmente las gafas de sol empeoran la visión, al igual que las gafas normales, es decir, las lentes para ver mejor, pero claro, si tú ves mal y te las pones y ves bien, ok, ¿vale? Aparte, empeoran tu visión real, pero tú ves bien, pero es que las gafas de sol lo que hacen es que tu capacidad de ver en condiciones naturales empeore. Entonces, por favor, no las uséis y si usáis unas, que sean de buena calidad porque las otras son peores, ¿no? Entonces, yo no las recomiendo. Bueno, ya lo sabemos todos. Además, dijiste, lanzaste un tipcito que creo que tampoco es muy habitual. Gorritas, viseras, sombreritos. Exacto. Hay otras alternativas. Exacto, mira, la luz del sol es vital para vivir bien. Yo, por ejemplo, he estado entrenándome mucho. Yo me fascina todo lo que es la nutrición, todo lo que es la salud. Y fíjate que yo viví en UK, en Reino Unido, hace muchos años y yo me mosqueaba, decía, es que no retengo la vitamina D. Y yo hacía por retenerla, yo salía, yo tenía una lámpara, hace muchos años que esto no era tan popular, y yo me empeñaba, digo, yo voy a conseguir la vitamina D. Entonces me obsesioné con aprender de ello. Y yo ahora que vivo en España, además vivo en un sitio muy soleado, en Alicante, pues tengo una aplicación que se llama D-Minder, o sea, se escribe D-Minder, que te dice cuándo tienes vitamina D y cuándo no. Y es realmente complicado conseguir aquí vitamina D en los meses de febrero, enero. Hay un par de meses en los que no hay tampoco, ¿no? Porque aunque haya sol y haga buen tiempo, el sol tiene que estar perpendicular a la Tierra para recibir los rayos de vitamina D, bueno, que generan esa vitamina D, que en realidad es una hormona. Entonces, es un tema complicado. Entonces, fíjate que yo llevo todo este año y dije, no, este año voy a hacer mi callo solar, ¿vale? El callo solar es que tu cuerpo tenga esa capacidad de generar esa vitamina D, de recibirla y tener unos buenos niveles y no quemarse, ¿no? Recibir todos los beneficios del sol. Y fíjate que desde febrero, marzo, he estado tomando el sol sin crema. Obviamente al principio pues no hacía mucho calor, estaba una hora vuelta y vuelta y este año me he puesto súper morena todavía, ahora no me lo apreciéis con esta luz, pero estoy morena, la gente me lo dice, pero ¿cómo estás tan morena? Y además yo era blanquita, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que ya me he expuesto, lo he conseguido, no me quemo, tengo ese callo solar, no me pongo crema porque la crema es un bloqueador del sol, que el sol tiene muchísimos beneficios para nuestra piel, pero para todo nuestro organismo. Y al igual pasa con los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues si veo que hace mucho sol, porque aquí, claro, llegamos a altas temperaturas en verano, me pongo una gorra. Si me veis, me vais a ver con gorra muchas veces cuando voy a la playa en verano. O ahora que aún voy, si es a mediodía, yo me pongo la gorra por si me molesta. Y si no, voy sin gorra, pero hasta voy sin crema de sol. O sea que, fijaos, Y no me quemo, eso está como, hay muchísimos estudios científicos al respecto, pero saldrán a la luz y ya llegarán a más gente. Maravilloso, Marina, muchísimas gracias por haber compartido esta información tan valiosa con toda la comunidad de Mindalia. Les recuerdo a todos que este video lo van a encontrar en diferido en el canal de YouTube Mindalia Televisión Plus, así que compártanlo con todas las personas que necesiten escucharlo. Marina, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros el día de hoy. Les recuerdo a todos que aquí debajo en el video van a quedar los enlaces de contacto de Marina. Así que eso sería todo. Un abrazo, Marina, enorme para ti y para toda la comunidad de Mindalia. Un abrazo, muchísimas gracias por este momento. Ha sido un placer compartir con vosotros y con vosotras y todas las preguntas muy interesantes. Y lo dicho, tenéis abajo también pues, el enlace de si queréis uniros a mi Vision Letter, porque ahí vais a aprender muchísimo también sobre cómo mejorar la visión. Claro que sí. Un abrazo grande para todos. Chao.